Muy buen día, compañeros, y muy buen día para toda la audiencia de Farco. Les habla Belén de Grossi desde FM Chalet. Desde Santa Fe alertan por irregularidades en la entrega de carnets a locutores locales. En este caso, esta semana decidimos hacerle una entrevista a Estela Córdoba, que es titular de la Asociación de Locutores Profesionales Argentinos en la seccional Santa Fe, con motivo del Día del Locutor y para charlar también acerca de esta supuesta entrega indiscriminada de carnets de locutores locales a nivel nacional. Según la representante de ALPA, la entrega de estos carnets viene de los viejos tiempos del CONFER. El tema de los carnets locales viene de mucho tiempo atrás. El mecanismo antes, cuando no era AFCA, sino que era CONFER, era que los locutores, con un tiempo determinado de experiencia comprobada, iban a Buenos Aires, se les tomaba un examen, les entregaban una habilitación, nada más que darles un marco de legalidad y decir, bueno, estos laburantes son locutores, se lo ganaron. Desde ALPA aclaran que no están en contra de la entrega de los carnets de locución local, sino que en todo caso piden que se controle con mayor rigurosidad la entrega de los mismos. El tema, por ejemplo, acá en Santa Fe se dio una situación. Sí. Que fueron personas que trabajan en un medio a rendir a Bahía Blanca un carnet local para después venir a trabajar como claro. Locutores en Santa Fe. Ajá. Y a pesar de que hicimos reclamos y todo, nunca se hizo nada. Pero no es mala onda con la gente que quiere trabajar y está bárbaro. No, el tema no, es que claro. Están quitándole 3 posibilidades de laburo a gente que se hizo todo como corresponde. Yo quisiera que todos los que hacen lo que corresponden tengan la chance por lo menos de ver si sirven o no para ese laburo. Para los integrantes de ALPA, la única manera de evitar este tipo de polémicas es democratizar el acceso a la educación. Decidimos también ponerle como pata principal a nuestra asociación la necesidad de que en todo el territorio de la provincia de Santa Fe exista la posibilidad de tener institutos adscritos como es el 12 para que todas las personas que quieran ser locutoras o locutores tengan la posibilidad de formarse con educación pública gratuita, democrática, como corresponde y como merecemos para tener medios de comunicación a la altura de nuestras expectativas. Informo para Farco desde FM Chalet, Belén de Grossi.